digno ni podrá él dejarte por olvidado. Mi pueblo pagó por él, tus calles, tu plaza añosa, donde en siesta tropical pasé mi niñez gozosa bajo el fresco naranjal. Mil veces te habrá llorado, querida Murugullá, pues la dicha que me has dado mi mente recordará. Hoy evoco todo aquello, lo que un día en Fausto dejé, cegado por falsos brillos, tan solo quiero volver. Da mucho sufrí por mi gran error, mucho padecí y no encuentro dolor. Mi Murugullá, a ti volveré, pues cansado ya te reencontraré. Pues la dicha que me has dado mi mente recordará. Hoy evoco todo aquello, lo que un día en Fausto dejé, cegado por falsos brillos, tan solo quiero volver. Ya mucho sufrí por mi gran error, mucho padecí y no encuentro dolor. Mi Murugullá, a ti volveré, pues cansado ya te reencontraré. Ya mucho sufrí por mi gran error, mucho padecí y no encuentro dolor. Mi Murugullá, a ti volveré, pues cansado ya te reencontraré.